Hola José y equipo, este es un ejemplo de lo que quiero que hagan, pues este es un ejemplo de un podcast, yo lo monté aquí, les envié el link y ahora lo están reproduciendo sin ningún problema, espero. Bueno, sirva esto como ejemplo de ayuda de podcast y de cómo archivarlo. Chao.